fantasías animadas de ayer y hoy presentan a... Bugs Bunny, el conejo de la suerte en Revólver a Desorden. Entre y salga si puede. ¡Sí, exame el vengativo! ¡Huyamos! Soy el pillo más desalmado, perverso e inhumano que existe en Río Grande. Ese título nadie me lo disputa. ¡Lárguense inmediatamente de aquí! ¡Uy, pero qué genio tan disparejo! ¿Hay alguien aquí que se atreva a batirse en duelo conmigo? ¿Tú qué dices, roedor? ¿Me hablas a mí, bigote con patas? Estas escenas son muy emocionantes. ¿Qué pasa, Doc? ¿Qué pasa, Doc? Te lo diré, forastero. Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. ¿No lo es? Ahora vuelvo, ¿eh? ¿Y ahora qué le parece, eh? Aún es muy chico, así que te irás de aquí inmediatamente. No, no me iré. Oh, claro que sí. Yo no diría eso. Pues yo insisto en ello. Ah, insistes, ¿eh? Pues toma. Muy bien, orejón, a bailar. Era tan simpático y tan agradable. Comienza a decir tus oraciones, pues ha llegado tu hora. Un momento, bigota. No puedes hablarme así. No tienes ningún derecho. ¡Claro que tengo derecho! Te reto a que cruces a esta línea. Muy bien, ya lo hice. Pero no se atreverá a cruzar esta. ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¿Saben? Hay veces que me compadezco de mis semejantes. ¡Pero no esta vez! Thank you. no vamos a ningún lado. Estamos como al principio. Sí. Tienes razón, forastero. Te diré lo que haremos. Lo arreglaremos al estilo del oeste, en un juego de naipes. El que pierda se irá del pueblo. De acuerdo. Bueno, ya barajaste tú, yo corto. Muy bien, tú cortas. Pero no así, cabeza dura. Bueno, abres tú, tienes que descartarte. Cállate, no me molestes, es mi juego. No necesito consejos. No. Sí, sí, tira esa. Muy bien, has perdido. Hasta nunca, Sam. Que le vaya bien. Ya está listo por salir el tren a Chicago. No olvide enviarme una postal. ¡Taxi, taxi! ¡Rápido a la estación del ferrocarril! Bueno, hasta nunca, amigo. Adiós, enano. Tienes que irte. ¿Eh? Concurso Miss Universo. Adiós, enanín. Nos veremos en Miami. Ya adivinen cómo acabó este cuento.